tanto cariño, recibí tanto desprecio. Quiero viajar al olvido, que me sirvan de tomar. Tengo el alma destrozada, derrumbada de tristezas. No quiero pensar en ella, que terminó por llorar. Si te han dicho que me han visto muchas veces muy borracho, solo fue para intentar olvidarte una vez más. Pero en vano estoy luchando y tratando de alejarte. Ya no puedo olvidarte y te recuerdo mucho más. Pero en vano estoy luchando y tratando de alejarte. Ya no puedo olvidarte y te recuerdo mucho más. Recibí tanto desprecio. Quiero viajar al olvido, que me sirvan de tomar. Tengo el alma destrozada, derrumbada de tristezas. No quiero pensar en ella, que terminó por llorar. Si te han dicho que me han visto muchas veces muy borracho, solo fue para intentar olvidarte una vez más. Pero en vano estoy luchando y tratando de alejarte. Ya no puedo olvidarte y te recuerdo mucho más. Pero en vano estoy luchando y tratando de alejarte.